Bien, amigos, vamos ya con nuestra siguiente entrevista. Es para nosotros un honor tener vía telefónica a Virginia Sotomayor, una de las organizadoras del 18º Festival Internacional de Cine Documental, conocido por sus siglas como EDOC. Ya se desarrolla desde el 8 hasta el 19 de mayo en diferentes partes de nuestro país, Quito, Guayaquil y Cotacachi, unidos a través del Festival de Cine Documental. Buenos días, Virginia. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a conversar sobre esta propuesta, la nueva edición que ustedes tienen. ¿Con qué se viene? ¿Cuáles son las diferencias de las anteriores? Claro, bueno, mira, este año tenemos 101 películas de más de 40 países. Tenemos 8 invitados internacionales y 17 invitados nacionales. Dentro de los invitados internacionales vienen desde Estados Unidos Pamela Jay y Paco de Onís. Ellos van a presentar 3 películas que forman parte de su trilogía que se llama La Saga de la Resistencia. Son 3 películas sobre la Guerra Civil de Guatemala. Después tenemos una sección súper interesante este año que se llama Documental Animado. Ya hemos pasado en otras ediciones películas documentales animados, pero este año tenemos una sección que tiene 12 películas que fueron curadas por Samantha Moore. Es una cineasta de Reino Unido que también nos va a acompañar en esta edición. Ella va a dar una charla también que se llama Animando lo Invisible, en el me parece que es el sábado 18 de mayo. Después, ¿qué más te puedo contar? En totalidad son 11, perdón, son 11 secciones las que presentan, ¿no? Sí. Ajá, son 11. Y ahí son más de 101 películas. Sí, las 101 películas están agrupadas en 11 secciones. ¿Cómo ha sido la convocatoria para llegar a estas 101 películas? Bueno, mira, todos los años se hace, por un lado, una convocatoria abierta y aparte tenemos un comité de programación que está todo el año asistiendo a festivales de cine internacionales buscando películas que tendrían como, ya sea por coyuntura o por temas, digamos, de interés de nuestro país para traerlas también. Entonces, este año recibimos como 1.700 documentales que postularon a través de la convocatoria. Es decir que, o sea, ya aparte tenemos el equipo, entonces más o menos se vieron como unos 2.000 películas para poder seleccionar las 100 que 101 que tenemos ahora. ¿Cómo se encuentra el país, nuestro Ecuador, en cuanto a estas propuestas para el EDOC? Claro, verás, tenemos la sección Cómo nos ven, cómo nos vemos, que es una sección que contiene películas ya sea hechas por cineastas ecuatorianos o por cineastas extranjeros que tratan temas en Ecuador. Y este año esta sección tiene 25 de estos documentales, de los cuales 17 son de cineastas ecuatorianos. Entre esos están, por ejemplo, el último largometraje de Pocho Álvarez, que se llama Gartelman la Memoria. También está Madre Luna, de Daisy Burbano. Tenemos también el estreno de Estación Polar, que es la película sobre la banda de música Mamá Vudú, la banda ecuatoriana. Es un documental de David Holguín. Tenemos otros documentales sobre música, entre ellos también está, por ejemplo, el Hasta el fin de Delfín, de Fernando Mieles, que es un documental sobre Destín Quispe. Y así tenemos incluso, bueno, otra de las películas también que podemos destacar es Cuando ellos se fueron, de la cineasta Verónica Haro Abril. Ahora, Virginia, esta ya es la 18ª edición de este festival. ¿Se puede hacer una revisión a la producción ecuatoriana de documental de este 2019, al primer año en el cual ustedes arrancaron con este encuentro? ¿Ha existido más documentales, más propuestas ecuatorianas? Sí, podríamos decir que ha aumentado, sí, bastante. Todos los años, esta sección, Cómo nos ven, cómo nos vemos, es una sección que ha existido desde el primer año, porque el propósito de la Corporación Cine Memoria, que es quien organiza el festival, es justamente promover el cine ecuatoriano. Es como el fin máximo, digamos, del festival. Entonces, sí, esta sección ha existido desde el principio y es este año, si no me equivoco, tuvimos 50 películas ecuatorianas que fueron como se seleccionó a partir de estas 50 las que tenemos ahora ya dentro de la sección. Uh-huh. Y sí, claro, es súper interesante ver cómo el cine documental en Ecuador se sigue desarrollando, ¿no? Este año tenemos incluso películas de estudiantes recién graduados, son cortometrajes, el uno es Sombras Envolventes, El Amor es Bien Raro, también tenemos documentales de estudiantes de la Universidad de las Artes en Guayaquil, y eso es muy interesante también, porque significa que se está haciendo más cine de la gente más joven, digamos. Virginia, te comento, ya acá en nuestra cabina acaba de llegar ya Andrea Miranda Salguero, también vamos a conversar con ella. Yo quiero que tú te mantengas en la línea para que también sigamos conversando contigo también a través de la línea telefónica, por favor. Claro que sí. Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida. Vamos a conversar contigo sobre tu producción, Espinos y Cardos, este documental que nos centra su mirada en un personaje en la provincia de Tungurahua. ¿Esta es tu primera participación en el encuentro de cine documental? Sí, es mi primer documental y es mi primera participación en el CEDOC. Tú aquí estás como directora. Sí, como directora. Pero tú también iniciaste en la búsqueda de la historia, en la parte de la investigación. Sí, estuve durante un año y un poco más. Estuve sobre la investigación de este personaje debido a una clase. Y la conocí, entonces todo ese proceso estuve todos los fines de semana junto a ella. ¿Y cómo llegaste a Eva, tu personaje? Por mi madre, porque cuando estaba buscando un personaje, mi mamá y yo estaba buscando hablar acerca de la soledad. Mi mamá me habló de esta prima lejana de mi papá, que vivía sola, y yo nunca había escuchado de ella. Entonces, un día fui a visitarla, y, o sea, es la persona más amable y atenta que puedes haber visto. Entonces, uno no pensaría que ella tuviera problemas en la vida. Pero, ¿de qué nos habla este documental denominado Espinos y Cardos, sin hacer el detalle completo de toda la historia, sino más bien sobre qué concepto, no sé, la soledad, el olvido, el pasado? ¿Qué es lo que nos habla este? Habla un poco sobre esta soledad, la dureza que es vivir sola, y también de esta feminidad que se va perdiendo y también se va encontrando en las noches, y también de este... de un pasado oscuro, de estos fantasmas que las personas tienen, pero en diferentes rangos, por así decirlo. Entonces, es más de eso, es como cómo la soledad juega un poco con tu pasado, porque al final muchas de las personas que ahorita están solas es definido por su pasado. ¿Esta es tu primera producción o ya tienes experiencias? Sí, esta es mi primera producción como directora y como documental. ¿Cuáles son las expectativas que tienes tú con esto al presentarlo en los EDOC? O sea, me gustaría que se metan con el personaje, porque es un retrato de Eva y me encantaría como que también que ellos pudieran sentir lo que yo sentí al conocerla, y también como dar su punto de vista frente a su situación. Tenemos, no sé, los calendarios de presentación. ¿Cómo estaremos con la historia de Eva durante estos días? ¿Por dónde estarán presentándose? Se presentará el domingo a las 3:15 en el INCINE, en la sala 3. El martes 14 en el 8:30, en la sala 2 a las 5:30. Y el viernes 17 en el INCINE, en la sala 4. ¿En algunos de esos momentos durante el encuentro habrá la posibilidad de que el público observe tu trabajo y posteriormente, o no sé, antes hablar contigo un poco, dar la posibilidad de hacer un foro y conversar, tal y como lo hacemos aquí? Sí, me encantaría, sería divertido igual, como saber qué piensan. O sea, tú estás predispuesta para eso. Sí. Bueno, no habría problema entonces para eso. No habría problema. A mí sí, me gustaría también que me den sus opiniones, porque es un aprendizaje siempre hacer documental. Uh-huh. Y presentarlo significa que las personas lo vean y también de su punto de vista, sus expectativas, sus opiniones. Bueno, ahí tenemos entonces Espinos y Cardos, no se olviden, es una de las producciones que está dentro de la sección que es la parte ecuatoriana dentro de los EDOC. Seguimos con Virginia. ¿Estás ahí, Virginia? Por favor. Aquí estoy. Perfecto. ¿A ustedes cómo les ha sido llevar adelante este festival? Nosotros conocemos los antecedentes de hace un par de años que incluso ustedes estaban haciendo crowdfunding para poder sustentar y llevar adelante este festival. En este caso, tengo entendido que ustedes también han sido beneficiados por fondos públicos, fondos económicos públicos. ¿Eso ha sido, esos fondos han sido suficientes para esta edición o han tenido que buscarse otros recursos? Claro, bueno, sí, tenemos este fondo de festivales emblemáticos, que lo que te asegura es una cantidad durante 3 años, pero en comparación al, o sea, digamos, es importante para nosotros tener este financiamiento, pero en comparación al costo del festival, porque es un festival muy grande, es obligatoriamente tenemos que buscar otras formas de financiarse, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces sí, el año 15 fue el que hicimos el crowdfunding, pero en realidad todos los años, yo llevo 6 años trabajando con el Festival EDOC y entiendo que incluso desde antes, todos los años es una lucha encontrar cómo financiar. Tenemos una gran parte del equipo que se trabaja con un salario simbólico, podríamos decir. Es difícil, pero somos todos un grupo de gente que ama el cine documental, que quiere sacar adelante el cine documental ecuatoriano. Entonces ahí seguimos y seguiremos intentando que sigamos teniendo el por los próximos años. Bueno, amigos, nosotros nos quedamos encantados con todo el trabajo que ustedes están realizando y les invitamos a la gente que nos está escuchando en este momento para que visite las sedes que están en la ciudad de Quito. No se olvide, será Cine 8:30, estarán también en Flaxo Cine, la sala Alfredo Pareja Díez Canseco de esta, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Incine y también el Parque Urbano Cumanda. En Guayaquil también se han abierto espacio, están en Muégano Teatro, el Max Cine, en Cotacachi también, al norte de nuestro país, en AMI Cine, así que ahí tenemos esta oportunidad para ir a encontrarnos con 101 películas de todo el mundo, documentales presentadas en 11 secciones. Agradecemos a Virginia Sotomayor a través de la línea telefónica, quien nos ha acompañado con detalles sobre este encuentro, y también a nuestra invitada aquí en la cabina. Se trata de Andrea Miranda, quien nos ha hablado sobre su documental Espinos y Cardos. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Virginia. Gracias.